Un te quiero es un problema. Tú eres mi problema. Un te quiero es un problema. Tú eres mi problema, nena. Un te quiero es un problema. Tú eres mi problema, nena. Un te quiero es un problema. Un te quiero es un problema. Tú eres mi problema, nena. Por donde paso te hielas. Haz pequeños tus problemas. Nena, nena, nena. No siento pena, pena, pena. Si es que nena, nena, nena. Nada me llena. Estoy en ceros, comas, comas. El amor quema, quema, nena. Hay algo que nos completa. Esta noche vamos a unir las dos piezas. Estoy mal de la cabeza. Pienso en ti mientras fumo hierba. No sé qué le pasa a mi sistema. Necesito mi medicina. Nena, nena, nena. Líate uno y fuma, fuma. De la mañana hasta la luna y te quiero, nena, nena, nena. Un te quiero es un problema. Tú eres mi problema, nena. Un te quiero es un problema, nena. Un te quiero es un problema. Tú eres mi problema. Un te quiero es un problema. Ah.